Eso. Y tú, Fabián, ahora ponele el cencerro, a ver. Vamos, Cristóbal, con el bombo. bien, muy bien. Bacán. Bacán, bacán. Ahora veamos ritmo de... Ahora el patrón del son. A ver. Excelente. Este profe salió excelente. En esta misma clave y esta misma velocidad. A ver si la pueden hacer a esa velocidad.